sabe que soy Cristian, mi agua. Gente, esto fue Damas Gratis tocando en vivo en Pasión de Sábado, un sábado